la montaña frente a mí, la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, hay victoria en medio del desierto.